Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sumi algo! ¡Hola, hola, hola! Vamos todos juntos, tomando de las manos. Este es ALD, muy atento, lo escuchamos. Limpia el volumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. No lo escuche. Qué buen funk. ¿Es funk? Es como funk. Funk. ¿Funk puro? ¿Algo? ¿No? Dios. Por favor, Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Buenas noches. A buenas noches. A huevo, hermano. A huevo. ¿Cómo está, querida gente ilusa que sigue escuchando este programa y que siguen creyendo que, no sé, algo? Yo soy su amigo Rafa, como siempre, aquí con ustedes. Me siento nervioso, güey, hace mucho que no estaba aquí. Y estoy con Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de Cállate Podcast. Estamos con muchas sorpresas, renovando bríos. Después de proyectos independientes que hemos tenido cada uno de nosotros. Sí. Lamentablemente, pues alguien se tiene que ir, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más tarde de esto. Es como la academia. Es como la academia, así es. Y por supuesto, aquí haciendo maravillas con la tecnología, nuestro amigo el controlador. Ah, buenas noches. Como que algo se me olvida, güey. ¿Como que alguien falta o alguien, algo se te olvida? Como que alguien se me anda olvidando ahí. No, nuestro amigo Donatiu, que es el creativo, el cuarto integrante de podcast. John Lennon. Nuestro John Lennon. Pero además sería como Yoko Ono, ¿no? Es como nuestro Yoko Ono. Él es la Yoko Ono, exactamente. Es el que se está encargando de hacer que esto ya no siga. Ya sabes cómo es el buen muchacho. No pudo venir el día de hoy, tiene cosas muy importantes. Se disculpó, mandó una carta, 3 páginas, uh-huh, en el cual se disculpa con el auditorio. Lo más fuerte que argumentaba es que, bueno, como él es un artista, pues el cervantino lo está absorbiendo. Absorbiendo muchísimo. Bueno, como sabrán nuestra audiencia, estamos transmitiendo desde Guanajuato, y es la época del cervantino, es octubre de cervantino. Así es. Entonces, pues el único que es artista de nosotros, pues está ahorita, pues interactuando con su gente, güey. Con su gente. Como que viene mucha gente muy mugrosa, ¿no? Al cervantino. ¿Por qué será? Pues que a lo mejor vienen de provincias lejanas. Sí, como que vienen de. No se bañan. Del tercer mundo. Bienvenidos al programa. Yo en realidad estoy aquí nada más en calidad de invitado especial. Muchas gracias, amables, por invitarme a su programa. Tengo que decir, muy bien, muchachos, lo hicieron, felicidades. O sea, revivimos el. ¿Lo deshicimos? Sí, no lo quería decir así. No, quería decir nada más que lo hicieron mierda para que no se fuera tan fuerte. Pero bien, o sea, yo. El día que dije, ¿saben qué? Discúlpeme, yo no puedo continuar con esto, no puedo estar siendo asociado a este proyecto porque me está afectando mi carrera y mi reputación. Pero se los dejo a su cargo, cuídenlo. No vayan a regarla, ¿no? Pero pues sí lo hicieron. Me sorprende. Nos hicimos algo bien. Hicimos algo muy bien. Lo hicieron bien, exactamente. Sí, de hecho sí les dije, ¿no? Yo les di como 2 semanas para que destruyan el podcast. Y sí, más o menos fue lo que lo que se fue dice. Más, ya lleva más. O sea, de hecho llevamos más tiempo haciendo cosas así. Destruyendo cosas, destruyendo la vida de gente. Como la gente que ya no se había tenido oportunidad de escucharnos y que nos ha estado casi rogando porque regresemos a este bonito programa que se llama Cállate Podcast. Sí, súper bonito. Gracias a ellos, pues regresamos, ¿no? Pues ese ánimo. Uf. Lo hacemos por ellos. Claro. Tonatiuh, había dicho que se iba a conectar por el ¿quién? Francisco, ¿no? Ah, ¿quién? El muchacho este. Pero ahora. No, ahora sí está conectado, ¿no? De hecho, yo lo veo ahí en el. No sé, la verdad. En Facebook. Ahí está conectado como nena. Que no sé si quiera que lo enchufemos, se la enchufemos. Pues yo creo que sí iba a querer, pero. Pero una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que lo dejan hacer. Ahora, amigo, yo sé que estás escuchando, güey. O sea, no mames, vives como a 3 cuadras de aquí, no seas mamón, güey. Y estaba pensando esto antes de venir aquí al estudio este tan padre que tenemos. Güey, o sea, está bien, o sea, lo acepto, güey. Somos unos mandilones, está bien, güey. Nuestras esposas nos mandan. Pero, o sea, también, no mames, güey, no te pases. O sea, el güey podría decir... ahorita, bueno, leche. Voy por unas sabritas. Y neta, no se ve, ni cuenta se va a dar. Y a perderse aquí, ya. Sí, güey. Pero, bueno. Aparte, ¿quién se da cuenta de su ausencia? Sí, no, pues no sé. O sea, esas cosas, creo que deberíamos hacer un especial ahorita de 10 cosas que te hace hacer tu mujer, güey. Muy bien, fue lo que planeamos durante todo el verano, precisamente. Muy bien, amigo. Traemos el tema preparado de 10 cosas que no debes de meter al microondas. Ah, por ejemplo, eso es buenísimo. Pero pues es mejor el programa de que se trate de 10 cosas que te hace hacer tu mujer. Ok, bueno, me parece genial. Y por lo tanto, las próximas 2 horas vamos a estar hablando de eso nada más. No, de hecho, no tenemos 2 horas, amigo controlador, pues. Tenemos no menos de 2 horas, ¿eh? Bueno, yo. Es un programa contenido, un programa pequeño, sí. Ligero. Resumido. Fíjate que precisamente porque estamos resumiendo cosas, yo los quería platicar del Popinator. Popinator. Ok, Popinator. Es el lanzapalomitas. El lanzapalomitas. El devora palomitas. No, es el lanzapalomitas. Ah, ok, muy bien. Sí, es un lanzapalomitas que está activado por vos. Entonces tú le decís, claro. Y te lanza una palomita, güey. Ah, no mames. Es la onda. Pinche tecnología está cabrona, güey. Es un cubito así rojito, con muy bonito. Cubito. Como que le cabe apenas un paquete de palomitas Actu. Ajá. Apenas. Actu Baby. Ajá. Exactamente. Ajá. Y es un sistema en el cual tú ya puedes echarte la hueva completamente viendo una película, güey. Estás así, no sé, güey, ahorita echado en la tele, así en tu plasma de 50 pulgadas, güey. Perdón, ¿cuántas? 50 pulgadas. Digo, el de la casa de la chacha, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, el de las 50 pulgadas. Tú estás así echado con el control. Con toda la chacha, obviamente. ¡Pop! ¿Echado con el control conmigo? Chacha, control, chichi. Mano en la chichi. Sí, no, pues es que tienes las manos ocupadas. Sí, exactamente. O sea, tienes una mano en la chichi y la chacha. Ah. La otra mano está en el control. Sí. ¿En sí. mí? ¿Mande? ¿En mí? Sí, la otra mano. Sí, o sea, están ahí, es un trisón. Y pues ni modo como tomas las palomitas. Sí, no, no se puede, o sea. La chacha está ocupada contigo. Entonces no te puede dar la chacha las palomitas en la boca, güey. Ok. Entonces alguien muy ocurrente, pues se le ocurrió esta maquinita para que te da una voz así como que palomita. Palomita. Ajá. Sí, palomita. Así tiene. Okay. Saca la palomita y pero eso sí tienes que hacer un poquito el esfuerzo de atraparla. Ah, no. No, sí, porque no está calculado el factor viento, las condiciones climáticas. Sí. Tiene una serie de problemillas, güey. Sí, exactamente. No sabemos bien si la mantequilla cause problemas o atascos después al futuro en la máquina, el mantenimiento, tú sabes. Pero creo que va a ser ideal para cuando estés con la chacha y con una mano ocupada del control, pues, de esa solución. Excelente, me gusta. ¿Cómo se llama el invento? ¿A otra vez? Popinator. Sí, así es. No, qué bárbaro, güey. De verdad que yo cada día me sorprendo, güey. Me pregunto, ¿cómo es que la humanidad ha llegado a este punto, güey, de que las palomitas ahora salten así por el aire? Y es una cosa impresionante. Muy, muy bonito, me gustó. Sí, es la palomita saltona, pues. Pues tu Poponator. Pero voy a inventar Poponator, uno, sí. Voy a inventar uno que se llama el Poponator. Que nomás dices popo y sale la popo, güey. Puede ser uno de como de avienta la cara. Aquí en México puede ser como de frijolitos, ¿no? De nacho, de dale. Nopalitos. Ándale, sí. De frijoles. O de tacos con de tripa. Okay, sí. No, muy bien. Genial, muy o genial. De frijoles, sí, güey, ¿no? Sí. Un frijol, pero pues así como frijol. ¡Frijol! El taconator. El taco. Ah, pues es que no. Tiene que ser de tacos, güey. Sí, no, está. Un solo frijol no hace un taco, güey. Sí. El. Ok. Sí, muy bien. Muy bien, amigo. Es una investigación especial de Cállate Podcast, sí. Evidentemente, en ese regreso, oportuno regreso y reinauguración de la temporada. Sí, si esperaban ustedes algo así, wow, súper impresionante o algo. Ahí lo tienen. Ahí está. Esto, diríamos como los canales locales, esto está buenísimo. Los canales. Hoy hablando de canales locales, no. Esta semana estuvimos indignadísimos, al menos este controlador que también es cliente del sistema de cable de aquí de la ciudad de Guanajuato. Buenísimo, ¿eh? Lo mejor, o sea. Tenemos 70 canales, creo. No lo sé, no me he puesto a contar todos. Sí. ¿70? 70 canales, güey. De esos, dos son religiosos. Hay como cuatro repetidos. Dos repetidos. Fíjate, dos religiosos. Dos repetidos. Uno es del Poder Judicial. Uno del Congreso. Y dos canales locales, güey. O sea, 8 son inservibles, pues. Los 8 no sirven para nada, güey. No, ahí me disculpas, pero yo hablé porque no estoy de acuerdo con que haya dos canales religiosos. Yo pedí que hubiera por lo menos 10. El canal de los Testigos de Jehová, no sé si ustedes no lo tengan. Pero te piden permiso para pasar. Hermano. ¿Usted lee la Biblia? Cambia el canal. Exactamente. El caso es que esta semana quitaron a los de la semana pasada. Fox, Fox Sport, Fox Life, ajá. Universal, entre otros canales que ya habían quitado, pero pues igual no, sí, los veías tan seguido, no te das cuenta. Quitaron BBC. BBC, CBeebies, que era de niños, muy padre. Hace 2 años quitaron MTV, VH1. Entonces, armamos toda una revuelta por las redes sociales, como de 10 personas que estaban en desacuerdo. Y pusimos el teléfono en el telecable, y gracias a esas súplicas y plegarias con nuestras hermanas Testigos de Jehová, que en su canal, en su afán de apoyar el canal, ahora ya regresaron Fox y Fox, Fox Sports. O sea, puede haber vandalismo en la ciudad, las calles están de la chingada. Sí, wey. Obviamente. Entonces, y nadie hace nada. Oye, pero no mames, que no les quiten Fox Sports. Pues no, porque ya nos da miedo salir de la casa, entonces ya lo único que podemos hacer es ver Fox. Ok. Muy bien, amigo. Pues qué bueno. O sea, yo te vi haciendo activismo en contra del. Bueno, nos disfrazó de televisión. Ajá, sí. Televisión chafa. Ajá, chafa. Y fue a manifestarse enfrente de las oficinas del cable. Muy bien, muy bien. Hizo huelga de hambre ahí enfrente de las oficinas. Oye, por cierto, alguien que hizo huelga de hambre, perdón que cambie de tema, pero nuestra amiga Andrea. Ya no lo vamos a decir Andreita porque ya es mayor de edad. Ya se desarrolló. Nuestra amiga Andrea hizo huelga de hambre porque no regresaba a Cállate hoy. Entonces, esperemos que hoy ya pueda levantar su huelga. No haya desaparecido. No haya muerto ahí en el intento. Pero muchas gracias a Andrea porque es una fan muy, muy linda. Y son activistas que necesitamos en el programa. Exactamente, nos ha apoyado bastante. Pero bueno, gracias a todos los que han estado comentando en la página. Aquí así los que se me acuerdan, me acuerdo ahorita así rápido. A ver. Al azar. Pequeño gran Hans Herrada. Conchi Velázquez, que yo supongo que es la novia de Salvador Estrada, que es chocolero, me parece, ¿no? Ajá. Y Conchi nos dice que hacemos muy feliz a su novio. Y que cuando nos escucha ni siquiera la pela a ella. ¿Cochi? ¿Cochi es el cochiloco? No, Conchi. Ah, Conchi. Ajá. Ok. Chaya también, mira, después de que nos odiaba y ay, su podcast es feo y no sé qué. Y ahí estaba. Ay, ¿cuándo van a regresar? Carlos Caro. Fer Álvarez, que es nenita, nos pedía que detuviéramos la succión. De hecho, ese fue el problema, estábamos muy... Sí, que dejamos de mamar, pues. Sí, ok. Cristian Vélez, por supuesto, Dant Rodríguez, Chelita, Gustavo Guillén. Gustavo Guillén, que estuvo también ahí de activista, también solicitándole al controlador algún episodio que creo que está atrasado. Mira, que no ha podido subir. Pues en el día es que estuvo en EXA trabajando un rato, MTV, VJ, o sea. Sí. Proyectos alternativos. Sí, ¿no? Sí, Simón. Francex Daniel Miranda. Francex Miranda. Dice, ¿qué onda, sexy chambelanes? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Saludos a la banda. Muy bien, Y dice que quiere que hagamos podcast de 2 horas o más. Imagínate, güey. Y bueno, ahí poco a poco iremos leyendo sus bonitos comentarios que nos interesan mucho. Está un tal Tonatiuh Navarro también. Ah, mira. Comentando. No se supone que no se debería estar clandestinamente. Saber su identidad. Ah. Cierto. Ah, no, entonces no era otro. Por ese tipo de cosas es por lo que no lo dejan venir, güey. Ya ves. Por cierto, el controlador vende un celular. También un celular muy barato, de que son 5 mil pesos, güey. ¿Cuál es 5 mil, güey? 6 mil. Obvio. Güey. Ya le estaba llegando. Sí, ya. Es que hay que querer 1000 de. ¿Qué son para él 6 mil pesos, güey? ¿Qué son para la gente que nos escucha 6 mil pesos, güey? Comuníquense ahí a la página del controlador y él, pues ahí arréglense con él. Es un Nokia. Es un ladrillo, Nokia 1993. Güey, ¿qué mal estás haciendo el... ¿Qué? El anuncio del... Bueno, que el controla... ¿El que le interesa a mí o él? No sé, ni a mí me interesa. Eso lo empezaste a decir, güey. Pues es que te vi que estás distraído. No estoy distraído, estoy leyendo las cosas aquí. No quiero conectarme de mi computadora porque se queda sin batería, güey. Muy bien, amigo. Ya, Pedro Picapiedra nos dice que está llegando aquí. Pásele, señor Picapiedra. Es usted bienvenido. Tonatiuh nos dice que el del telecable le dijo que los canales repetidos están repetidos porque a la gente les gusta mucho. Ah, sí, para ver dos veces, ¿no? Entonces ya sí tienes el doble de diversión, güey. ¿Quién dijo eso? El del telecable. Un muchacho, Tonatiuh. Ah. Yo voy a ser nuevo fan. De la semana. Es el fan de la semana porque ya comentó 2 veces. Sí, claro que sí. Estamos perdidos en esto. Ya, vámonos, güey. ¿Qué? Estamos fuera de cancha ahorita en ese momento. Vamos a un corte musical, ¿no? Ya para... Ya de plano, güey. Sí, ya. Es hora de... Ahora que estamos escuchando el podcast, ya llegamos ya desde fuera. Uh-huh. Ya como público normal. Sí, cuando mandan al corte musical, sí escucha así ya como paro, así de... Ya no sabes qué decir, ya, güey, mete algo rápido. Fíjate que del episodio 135, esta Isabel Robledo, que seguramente la conocen. Supongo. ¿No la conoces? Sí. Bueno, aquí. Sí, ok. Me comentó que los primeros 10 minutos eran de morirse, o sea, de que están aburridísimos, o sea, pero ya después se compuso mucho, que fue un episodio casi épico. Memorable. Casi épico, exacto. Qué bueno, güey. No, pues uno de 135, pues ya es algo, güey. Sí, ya. Ahí vamos. Ahí la llevan. Vámonos a corte musical, mi querido controlador. ¿Qué tenemos por ahí, ¿De qué humor está el shuffle esta vez? ¿Dónde está? Uf. Espera un tantito. En vez de poner la de Gangnam Style. Está chida esa, güey. Güey, perdón, pero eso ya está súper pasado moda, güey. Ya fue de antier, ¿no? Eso ya fue lo de la semana pasada, güey. Güey, estaba practicando el bailecito del... Está chido ese, güey, para bailar, güey. Gangnam Style, ajá. Ese sí está chido, o sea... Ojalá que ya ese sustituya al de Caballo Dorado, ¿cómo se llama? El del Paso de Rodeo. Ese era Tonatiuh, ¿no? En el videito, un güey de amarillo que se leí. Yo siempre pensé que es Tonatiuh ahí, sí. Bailando. O sea, que no podría bailar más de eso, o sea... No, Tonatiuh no tiene tanta coordinación, güey. Se mata en el primer paso, güey. Pero las nenitas que salen en ese video están como chinitas y muy bonitas. Sí, son como las únicas dos coreanas que están guapas. Ajá. O tres. Pues tienen que salir en el video, efectivamente. Sí, tienen que salir en el video más visto de la historia. Sale muy bien, controlador. Vamos a poner algo que yo sé que le va a encantar a nuestro, no sé, líder, ex líder, invitado. Líder honorario. Líder honorario. Yo no soy ningún. Honoris causa. Soy uno de ustedes. Vámonos. Silencio, a ver, ¿listas, listas? Un, dos, tres. Ay, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Ajá. ¿Se estaba escuchando lo que estábamos diciendo? No, porque el controlador cerró los micrófonos. Con mucho cuidado. Ajá, a ver, ahí se escuchan, ¿me escuchan todos? Escucho como bajito y otra vez. Es que ¿para qué le mueves? Si se está escuchando bien. Está ya. Ah, pinche menino. A ver, ¿me cambio? Ya. Espérame, es que me estoy cambiando acá de... ¿De escaparate, muñeco? No, hombre, este programa está profesionalísimo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ok, ya estamos de regreso. Entonces, estábamos en lo del asunto, ¿no? De acá. Y no tengo idea de qué estamos hablando. No, no sé, estamos hablando de cosas. ¿Por qué se terminaron la pizza de...? Es la única que me gusta. Estamos hablando del Gangnam Style. No, ya le gusta Katsup, güey. No me gusta con Katsup. Chinga. Pues es que también, güey. Señorita, güey. Pues sí, yo sí soy. Sí, creo que se estaba escuchando, ¿eh? ¿Eh? Creo que sí estaba escuchando todo lo que dijimos. Ah, no se manches, güey. ¿En serio? Bueno, quiero pedir una disculpa si alguien resultó ofendido en este corte. ¿Escuchará Tonatiuh lo que dijimos o...? Tonatiuh, este... Te queremos, amigo, te queremos. Ah, pues bueno, fue muy padre el programa del día de hoy, muchas gracias. Así es como va a estar la... ¿Qué? ¿Eso que es como nueva temporada, nuevo algo? No, o ya no, nada de eso. No, ¿verdad? Nueva temporada. Nueva temporada. Ahora es A ver, tú que eres ahora el nuevo líder, explícanos cómo es la temporada número 8, creo. ¿Cómo está el...? ¿8.16? Es la 9, pues. 8.14. ¿Cómo está el asunto ahora? ¿Se va a transmitir el programa? Bueno, para todos los que nos están escuchando... Por cuestiones de legales, sobre todo con algunas compañías disqueras, ay, sí, en las cuales estábamos asociados, pero ya no pagamos los derechos este año. El programa no va a poder ser cada 8 días como había sido habitualmente, y ni los martes tampoco. Por eso estamos... Va a ser cada que sea Cervantino y nos cada vamos a ir al centro. Cervantino, año bisiesto y que nos den la gana. Vamos a transmitir. La verdad es que estamos preparando una sorpresa. Exactamente. Vamos a abrir un nuevo canal ya por telecable. Okay. No, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de transmitir por situaciones muy diversas, sobre todo compromisos personales de cada uno de nosotros. Entonces, la verdad, fue un esfuerzo ahí aquí estar juntos, ¿no? Ah, güey, di la neta, todo el mundo ya le da hueva. Y les da hueva, güey. Son bipolares, mira, por ejemplo. ¿A qué, la princesa? La princesa, la primera que nos dijo... Ya jamás ya no quiero hacer nada de ustedes. Ya nos odio para siempre. Es la primera que dijo, sí, vamos hoy todos juntos. Son unas bichas feas, todas. Ay, gracias. ¿Todas ustedes? La estrella que se le subió la fama y ya no puede. Sí, Yoko está en su pedestal. Sí, Yoko está en su pedestal ahorita y sobre todo con el Gangnam Style. O sea, está así de que con la fama, ¿no? Está practicando los pasitos, sí. Y controlador y yo hemos intentado como un mes juntarnos y revivir algunas cosas. Sí, güey. No, es obvio que no sabes, no estás diario con nosotros, güey. No estoy diario, güey. No sabes de qué te hablas, güey, porque... Por problemas de trabajo no hemos podido hacerlo, wey. Sí, controlador y yo trabajamos en ese proyecto, entonces pues no hemos podido estar aquí, ¿no? Al día como con ustedes quisieran. Entonces para regresar esto al ¿cómo se llama? A ver, concéntrate, güey. Al... A ver. ¿De qué estás hablando, güey? Ya. No. Sí, güey. Para regresar este programa a la vida, sugiero que hablemos. Vamos a traer a Omar Chaparro. A la garra. A Tamara Vargas. A Ramón San Cristóbal y a Eduardo de Garay. Para que nos apoyen un poco, nos den algunos consejos. Y ya. Muy bien, güey. Ok. ¿De qué vamos a hablar? Estábamos hablando de 10 cosas que me caen mal de quién. De Tonatiuh, güey. 10 cosas que odiamos de la cara de Tonatiuh. Así va a ser esta temporada, va a ser un 10 cosas de algo, de una parte que odiamos de Tonatiuh. Voy a tocar la cara. No, decíamos de que tienes cosas que entre, hacer. Entre su nariz y su verruga ocupan las primeras siete. Están en el top 5. Nomás quedan tres. No, 10 cosas que te hace, que te obliga a ser tu mujer, güey. O tu novia, o quien sea, como se llame, güey. No habíamos dicho eso, ¿verdad? ¿Mandé? No, no habíamos dicho eso. Habíamos hecho esto como de esclavitud sexual, creo. Pero así de obligarte a hacer cosas, no. Eso nunca, no. Creo que no. O al menos, pero podría funcionar ahorita. Sí, sí. Está, el tema funciona. La gente ya no se acuerda. Sí, ya. De esas cosas. Evidentemente. A ver, amigo, de las, tú que eres casado, al igual que yo. Dinos una de las cosas. La primera, güey. La primera que se te ocurra. La primerita y primordial. Te obligan a casarte, güey. Empezando por ahí. Es la primera. Entonces esa era la número uno, güey. No, pero no te obligan. Es una cosa de mutuo acuerdo. Vas voluntariamente al registro civil. Yo sí me he preguntado por qué la gente sigue casando, güey. ¿Para qué se casan? Pues no sé, por eso yo no me he casado, güey. Ah, muy bien. Esa fue una de las cosas, de las respuestas que yo resolví, de las preguntas que yo resolví. Dije, ¿para qué te casarme, güey? Pues sí, tiene mucho. No, nadie me va a obligar a casarme, güey. Eso, güey. Entonces, ¿cómo se llama? Te revelas. Me revelé. Muy bien. Esa es la palabra. ¿Y por qué bajas? No sé, viendo más idiota que otros 10. No, güey, no te estás tan mal. Otra cosa que te obligan a tu esposa o tu novia a hacer es no salir con tus amigos. Definitivamente. O sea, no salir con tus amigos. No ir al podcast con tus amigos. Pero aparte hay cierto tipo de amigos que no quieren que, por ejemplo, los borrachos. Pues. Sí, siempre hay un tipo de amigos que no. Hay que, vas a ir a tomar otra vez con ellos, ¿verdad? No, ellos no toman. ¿Cómo no? ¿Vas a ir a ver viejas con ellos? No. Y siempre hay uno que es como la mala influencia. No vayas con Hito porque él es bien malo. Me lo dijo, me han dicho un montón de cosas de él. Él le puso el cuerno a su esposa, a su cuarta esposa. Él es divorciado. Él no te conviene. Te va a dar malos consejos. Entonces, de las cosas que también te obligan a hacer es no ir con tus amigos. Pero eso está bien, güey. Es un buen consejo. ¿No ir con tus amigos? Bueno, si tu amigo se llama el Ponchanachas, güey, le dicen así y... Bueno, eso, voy con el... con el pedote del Ponchanachas. Y a lo mejor regresamos mañana o la próxima semana, no sé. Pues sí está... Pues sí, ¿no? Sí tienes razón, tu esposa, güey. Otra cosa que te obliga a hacer tu mujer o tu novia, lo que sea, es llevar el coche, arreglarlo de algo, güey. Eso lo hace de tu esposa, güey. Lo hace. No, pero eso te obliga, güey, ¿no? O sea, te obliga. Si tienes novia, tú no te puedes obligar nada sobre tu coche, güey. Ah, no, pues tu coche no. Pues sí. Bueno, tu esposa te obliga a que lleves el coche a reparar de algo que ya se descompuso, que lo hizo ella. ¿Sí? ¿Y por qué hablas más fuerte ahorita? Lo hizo ella, va con dedicatoria. No sé, como algún raspón leve que pudiera tener en la puerta. ¿Mm? El conductor. Pero te obligan porque aparte te dicen, es que yo no le sé esas cosas. Ajá. Ajá, o sea, es que tú lo tienes que atender porque tú eres el hombre de la casa, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, todas las reparaciones del coche y esas cosas. Y yo soy malísimo para eso, güey. De hecho, cada vez que tengo que llevarlo al taller me siento como una señora, de hecho. Ay, maestro. Siento como que me falta el aire poquito. Maestro, me voy a desmayar aquí usted. Cómete usted. Ay, qué fuerte está, maestro. Me puede agarrar. Maestro, fíjese que mi coche. Y es que yo no sé nada de coches, entonces. Pues no, güey. Si me dicen. No, güey, tú compraste un coche de mujer, güey. Aparte. ¿Cómo vas a saber? Tiene motor y se le echa gasolina, evidentemente, se lo sabes. Sí, que se le eche gasolina, que prende. Que prende, que se tienen que inflar las llantas. Exactamente. A veces. Y ya más o menos. Te obligan a que sepas cosas que no tienes por qué saber, güey. La otra vez me quedé sin batería. Bueno, mi coche se quedó sin batería. Entonces, pues, y se quedó sin batería porque mi mujer se quedó como 2 horas en el coche escuchando música con los faros y el aire acondicionado prendido. Entonces yo salgo del lugar al que fui. Y aparte así como que cualquier cosa, la secadora de pelo, de cabello prendido, pues a la corriente de 12 volts, ¿no? No, ya me acordé, me mandó a la junta de la escuela. Ah, esa es otra cosa. Entonces, mientras yo estaba en la junta de la escuela y con un montón de señoras argüenderas, ella estaba en el coche acá con el aire acondicionado, sí, la música. Entonces ya salgo de la escuela y... ¿Qué crees? Se quedó sin batería. Y yo, ¿cómo que se quedó sin batería? Ay, es que dejé prendido un ratito el radio. Y yo, sí. Pero entonces me friqué y no supe qué hacer. Y así de, hay que encontrar unos cables. Unas pilas. Señor, no trae cables. Y entonces ya ves que cuando le pides los cables a otra persona siempre se... O sea, nadie te los quiere prestar, no. Porque que la computadora del coche, ajá, y que quién sabe qué payasada. ¿Y si es cierto eso? A ver, ¿tú qué sabes de si qué? Si no lo conectas bien, que es, tienes que conectarlo nada más a tierra. Ajá. Pero, o sea, es ahí. El que pasa a batería tiene que conectar a tierra bien su el cable, pues. Pero pues igual no hay tanta bronca. Pero pues entonces al señor que le dije, al bueno, aparte al... tienes que aclarar que están de traer pura Homer y Suburban, claro, y eso, ¿no? Pues claro, pues porque es que escuela de paga, pues. Y joven, no me pasa batería, por favor. Y entonces así como que pues sí, de mala gana me dijo, bueno, pues sí, aquí traigo yo cables. En eso llegó otro papá ahí, el Mante, un amigo de la prepa, que también tiene allá su niña. Y ya, no, güey, pues está de bajadita, pues arráncalo, ¿a poco no sabes arrancarlo? Arráncalo en segunda. Pues sí, güey, no, yo escuchó, sí. Pues. Ay, señor, pero ¿cómo se hace eso? No, sí. Así me imaginé a ese güey con cara de Bob Esponja, güey, así cuando se pone tierrito. La verdad, no, sí, o sea, y una vez sí prendí un bocho en segunda, güey, hace muchos años. Ya no me acordaba cómo era. Y la verdad es muy fácil. Sí, es muy fácil, de hecho. En segunda. Sí, de hecho es lo más fácil. Pero sí me sentí como una doña así en su camioneta. Bueno, otra cosa a la que te obligan es a ir a las juntas. Que ellas no quieren ir porque ya saben que son así de... Sí, a la junta de vecinos. A la junta de vecinos, a la junta que sea, güey. Ah, pues, te, no te enojes, güey. Sí, güey, tranquilo. A mí no me obligan, yo voy. Bueno, no. sí lo creo, güey. No, es que ya, ¿sabes qué? Junta de los hijos. Y, ya, ¿no? ya no me... A las mamás de los hijos. No, ya no me dejan ir. Por eso, güey. Te voy a decir por qué, güey. No, porque ella es más rijosa que yo en cuanto a las escuelas. Así de que... Y la semana pasada no vinieron dos horas las asistentes y no necesitamos que nos descuentes a lana. Entonces casi estuve a punto de que la nombraran presidenta de mesa directiva. Bueno, el caso es que te hacen ir a lugares donde no quieren ir ellas. Como a esas juntas así de... Ay, dos horas votando a favor si se va a hacer el festival y del niño. Y si todos los niños se van a vestir de pollito. Chale, ¿en serio? ¿Eso es la gente? Sí, güey. Pues dos, así de... Es que esta semana se pintó el aula número tal. Con pintura verde. Aula típica. Aula típica, tradicional. aquí está el presupuesto. Y estás así... Y sabe, que evidentemente como hombre estás nada más acá con el celular o así como que jugando y no pelas nada, güey. Entonces cuando te llegan y te preguntan, ¿cómo te fue? ¿Qué dijeron? ¿Qué acuerdos llegaron? Pasé al tercer nivel. Háblale a la mamá de no sé quién. ¿Qué se está mal? Yo sí apunto y todo. No, pero tú eres como mamá. Sí, tú eres como una señora. Tú eres como la señora que debe. Por eso te mandan a ti, güey. Bueno, ok, ya lo entendí. ¿Qué más, controlado? ¿Qué más crees que te obligan a hacer ¿Qué más crees que te obligan a hacer? Tienes que caerle bien a las amigas, obviamente. Ah, bueno, sí. Se llevan así de... Ay, es que te quiero presentar con la Chuchis y con mi amiga Mariquita. Y ay, es que yo les hablo muy bien de ti. Yo siempre les he hablado muy bien de ti. Y entonces, ay, así les quieres conocer, ¿verdad? Entonces, son mis mejores amigas. Ay, aparte de un novio de no sé quién es. Ay, es súper buena onda. Te voy a caer muy bien con él. Se van a caer, uff. Ya digo, a ver si soy hijo, ese cabrón. Sí, sí, sí, que más le caen. Sí, suele pasar. Pero bueno, también ahí ya entra que dices, bueno, estamos aquí a fuerza, pues ya. Terminas siendo bien compadre, ¿no? Del que te caía mal, porque pues no te queda de otro. Eso, bueno. Sí, tener que convivir con los esposos de las amigas es lo peor, güey. Sí. Pero pues sí, tienes sobre que... todo cuando no los... O sea, cuando no hay una... Sí, que no los conoces, pues que no los conoces, claro. La otra es ir a la casa de los suegros. Tienes que ir, ya saben, esas son las mujeres, pero también igual también puede ser viceversa. Pero sí te obligan, por lo menos si andas de novio, tienes que ir a conocer a los papás a huevo. Esa no te la salvas, güey. Y de repente que a la fiesta. Sí, tiene que haber, siempre hay una fiesta, güey. Siempre hay una fiesta donde vas a ser presentado. Ajá, y donde, y donde el suegro se pone a platicar, a preguntarte cosas. Y yo creo que es la única vez que te habla, así de. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué, joven? ¿Y usted qué? ¿Qué intención, casi, casi, ¿qué intenciones tiene? A mí se me ha pasado dos o tres veces. Aparte es la fiesta aquella donde te van a presentar, porque se va a reunir toda la familia y te quieren conocer las primas, los primos, la china. Al fin de cuentas nadie te quiere conocer, güey, ¿no? Pero es a fiesta donde a lo mejor la fiesta de 15 de septiembre y pues van a estar todos y pues ahí te van a conocer. Y pues como ya llevan como una semana de noviazgos, güey, pues ya tienes que ir a conocer a la familia. Una semana, sí. Le llevas como una semana, güey. Otra cosa que te pueden obligar a hacer es que seas detallista, güey. Hijo. Que a lo mejor no la eras, o a lo mejor sí lo eras, pero no eras tan a profundidad, güey. Yo creo que eso es de las tarjetas, güey. Neta, güey. Sí. Y sobre todo te ponen de ejemplo con otros güeyes, ¿no? O sea. Es con otras parejas, güey. Ajá, con otras parejas. Por eso, tío, este. Es que le regaló unas flores a mi amiga tal, su novio. Ah, órale, a mí ya no me traes flores. Ay, es que antes eras más detallista. Y tú, ah, güey. Sí, sí, bueno. Nunca, ¿por qué nunca me llevaste serenata, eh? ¿Ves? ¿Ves? Un día me tienes que llevar y así de. Yo no, y aparte, no. Enfrente de todos los demás, así, a mí nunca me llevó serenata. Sí. ¿A ti sí? Y pues tú dices, pues si la llevé, pues sí, no. Pues, y si no, pues no, no tampoco. ¿Ya ves? ¿Tú sí le llevaste serenata a tu mujer? Sí. Ah, no, con Mariano. Es que Manolo es. Sabes que soy un caballero. Sí, la verdad sí lo eres. No, la verdad ya esos de, pequeños detalles que las mujeres quieren, ya, que como que dan, a veces dan flojera, güey. Así de las flores que vamos a pasear. Pues sí, porque es ya. Que, es que porque yo siempre te compro un detallito y tú no me compras nada. Escribe una carta. Ay, escribe una carta. No tengo ninguna carta tuya. hace como 5 años que no me escribes una carta. O sea, te la googleo. Ahí te mando un mensaje en el Facebook. Te mando un Twitter y ya. Pero como que el nivel de esas cosas es inversamente proporcional al nivel de interés tuyo. O sea, las mujeres mientras más estás en la relación, más se vuelven detallistas y el hombre se vuelve más indiferente, ¿no? Así al principio siempre estás así, oh, chiquito, mira lo que te compré. Mira los que te traje. Mira mis nuevos calcetines. Mira estos tenis, ya. Esta raqueta nueva, no, con ese sí, ahora que voy el jueves con mis amigos del squash. Mira. No, verdadera, bien barata. Lo que pasa es que ya también llega un momento en que ya no tienes por qué estar siendo detallista, la verdad. Pues no, o sea, ya la conquistaste, ya te casaste con ella. Ya tienes hijos. Ya, ¿qué más quieren? Ya. Ya te robaron tu vida. Ya no vas dando besos a tus amigos, ya Ajá, les tienes que dar tu salario. Y todavía quieren que seas detallista y les des cositas y. Ay, que guardes lana para detallitas. Y ya pagaste la luz, el agua, el gas, ¿no? Ajá. Ay, ¿por qué unos chocolatitos? Ajá. Cómprame algo así bonito. Bueno. ¿Algo bonito? Es una paleta, una Tootsie Pop, ¿no? Eso es bonito. Una pizza, sí, bonita. Sí, padre. Una cheve bien fría. No, se ve bonita. Una cheve bien fría, se ve bien bonita, güey. Sí, es cierto. Ay, iba a decir otra. Ya se me fue ahorita. Yo creo que era personal. ¿Ya se te olvidó? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Qué mala onda! ¿Qué otra cosa? ¿Te obligan a, por ejemplo, a pasar todas tus. A darle todas tus contraseñas? Y de, no, güey. O sea, sí te pueden obligar. O sea, te pueden mencionar. Bueno, güey, si tú les das la oportunidad, te lo van a hacer, güey. Te van a obligar. ¿La pendeja? No, ¿te ha pasado? No. Ay, gordo. Ay, a ver. ¿Cuál es tu contraseña? Porque la mía está. Ajá. Sí. Y tú caes en el engaño, güey. Tú caes. Ajá, sí, güey. Ay, sí, la mía es este. Tú y yo juntos para siempre. Maripositas. Y la tuya, güey. La mía es este. Miembro viril. Este, grandote. Que no el gotas tiene. Que no el gotas tiene la. La vecina. Así es. Y abajo. Mi amigo, el vecino, el balaseado.com, güey. Así, ¿no? Pásame. Ay, Dios mío. Pásame. No, otra cosa que te obliguen, ¿no? Otra cosa que te obliguen, pero ya cuando acuerdas ya lo estás haciendo, es como que resolver las cosas de tecnología. Como que el cartucho de la impresora que no funciona. Pero es que antes de que continúes, güey, ¿qué pedo con las mujeres y la tecnología de verdad, güey? ¿No? O sea, como que. ¿qué les faltó a las mujeres? Que no entienden, no tiene de botones ni nada, güey, ¿por qué? Pero a ver, perdón, ya, o sea. Sí, no, es que por ejemplo, que es de que el cartucho de la impresora, ¿no? Ajá. Que las hojas no salen. Que el agua del no sé qué el grifo no funciona. No saben hacer nada, güey. Que el canal de la tele ya no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque no se ve el Blu-ray. Bueno, el DVD. Ajá. O sea, la gente que. Perdón, sí, como somos, claro, somos incluyentes. ¿Por qué no se ve la VHS? Ajá, la videocasetera. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no se ve el canal, la antena del canal? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no puedo conectar el Sky? Exactamente. Ah, es que no se ve el canal, es que no hay señal. O el típico, ya no sé qué le hice. Está en la computadora y así, la pantalla al revés o algo así. ¡Gordo! ¿Dónde está la papelera de reciclaje? Ya no la encuentro. Pues ¿dónde la dejaste, chingado? ¿Qué crees que me pasó? Que se me borró un archivo solo. Sí, no, pasan unas cosas súper misteriosas, güey. Muy misteriosas. Se borran las cosas, se pierden. O de pronto, güey, llegas y... Ah, chingo, a ver, este programa, te hackeo tu computadora.com. A ver, este programa, ¿de dónde salió? ¡Ay, no! ¡Se salió solito! Pues era no una... sé, es que me salió que yo tenía virus y le puse que sí. Sí, así de... Era una oferta bien muy buena. Funciona con papás, pero estamos hablando de las mujeres, ¿no? Sí. Perdón. Pero es casi lo mismo. Mujeres, discúlpenos, pero están muy mensas para la tecnología. Sí, se traban. Sí. Otra cosa es, tienes que planear unas vacaciones. Tienes que planear unas vacaciones. De preferencia, bueno, y tienes que también encontrar la manera de que puedan ser que vayan ustedes dos juntos, solos nada más. ¿Sí? O sea, solos. Porque aparte tienes que resolver dónde se van a quedar los niños. O sea, no solamente es irte de vacaciones, resolver dónde se van a quedar los niños, en qué se van a ir y la lana, güey, de las vacaciones, ¿no? Y tiene que ser un lugar lindo. Ajá. Romántico. Al que nunca hayan ido. Ajá. Y y un lugar donde no le dé algún tipo de alergia o algo. O sea, tienes que tener muchos factores. Tiene que ser Estados Unidos o Las Vegas o Nueva York y la chingada y su puta madre. Pero no, de compras a McAllen o a Veracruz. No, pero, tranquilos, nos estamos tomando muy personal. Perdón. Sí, pero a ver, tu lista, yo creo que hacer más de 10 cosas, güey, ¿no? ¿Eh? La estuviste haciendo estos últimos meses, ¿verdad? Porque no, eso no lo estás improvisando ahorita, güey. Bueno, pero fíjate, yo tengo una bien china. A ver. Ya, el que dice Star Record, ¿verdad? Dice Andreita que ojalá me escuche mi esposa. Pues sí, ojalá me escuche. No, no es cierto, ojalá me escuche. Ah, muy bien, control. Lo bueno es que hoy no hay internet en la casa, entonces estoy seguro de que no me está escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué no hay internet en tu casa, amigo? Eso también puede ser un caso de tecnología. Caso de pago. En realidad ese fue un caso de estupidez, pero de mi parte. Le quité un cable al... No. No está chido eso. ¿Pero ya estás grabando? ¿Ande? ¿Ya estás grabando? Claro, evidentemente. Ojalá, Andreita, que mi esposa no me escuche, porque te voy a decir unas cosas. No, sí. Ok. ¿Ya? ¿Estamos de regreso? Perdón, la computadora de controlador, que es el cerebro de este. Es una supercomputadora, no es cualquier computadora. Murió. Murió. Por la patria, y entonces estamos aquí haciendo puentes. Como los puentes que hacíamos. Puentes en el cielo. ¿Qué dice? Díganos si nos estamos escuchando. Si nos estamos escuchando. Yo creo que sí. No. Ya no, todo sigue ahí nuestro amigo Tonatiuh, escuchándonos o ya. El fan de la semana, el chavo este nuevo que vino ahora. Ya no está, fíjate, ya no nos comentó. ¿Hasta qué hora le dio? No, ya lo. Yo creo que ya se le terminaron sus 5 minutos de internet. Sí, ya. Estamos hablando de las mil cosas que nos gustan. Yo iba a decir una que está bien padre. Que bien paique. Fíjate, si tu novia se entera de cosas que hiciste con tu exnovia, quiere hacer exactamente todo lo que hiciste con la exnovia, pero un puntito más. Entonces te obliga a hacer todo. Si ya fuiste a la playa con tu exnovia, ay, vamos a la playa, pero a una que no hayas ido y que esté más padre. Y en un hotel 5 estrellas. Pero aparte eso le sucede si lo cuentas, pues, o sea... O sea, sí, obviamente. No, güey, te lee la mente, güey. Ajá. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor tiene una... ¿Cómo vas? Una base de datos de novias. Donde ponen todo lo que hicieron. Oye, estaría bien. Sí, oye, es buena idea. ¿Estás altura dudas que sepan eso? No, pues sí, está bien. Bueno, pero siempre tenga tu san con el... Ay, es que tienes que tener confianza en mí. Ajá. Yo me puedes contar todo. Ahí vas tú a contar algo. Contar y... todo, es que ya cuando acuerdas, ya estás platicando solo para la sopa, güey. Ajá, ya bueno, a lo mejor te empiezan a platicar de un exnovio. O sea, como para que tú agarres confianza. Para que te enganches ahí. Ajá. Así como que es, sobre no, pues mira, yo tuve una novia que o sea, que fuimos a tal lado. Y es, ¿cuándo vamos? Bueno, pero ahora, por ejemplo, con el Facebook y eso, tú suelto te ensartas también, güey, porque pues. Sí. Si ahorita andas con una novia o algo, ahí se ve. No, ahorita andas con una novia. No, bueno. O sea, ustedes jóvenes que todavía pueden andar con novias y eso. Digo, una como quiera vive aquí en su casa, que se preocupen las esposas que tienen maridos fuera del. Del estado, ¿no? Bueno, siguiente punto. Por favor, gracias. Pues ya, yo creo que ya fueron hasta 11 puntos. ¿Ya? ¿11 puntos? Ya. Les estamos dando hasta extra para todos los amigos de Callate. Estamos dando el fuá. Oigan, quiero mandar un saludo a mi queridísimo amigo del alma, Hugo Chávez. Porque nuevamente pues llegó al poder como mi comandante. Para lo que trabajamos, es lo que estábamos pues trabajando esta semana, ¿no? Publicidad y cosas ahí con Hugo Chávez ahí en Venezuela. Pancartas. Güey, deja de tocarte el. No estoy tocando nada, güey. Mira, te estás tocando. Acá está, güey. Y acá estoy haciendo la mano acá. ¿Tú dónde lo tienes, güey? ¿Eres extraterrestre? Bueno, felicidades a Hugo Chávez. Sí, pues, nuevamente, pues está. Pues con otros 6 años en el poder, o 4, no sé. 6 años. 6 años en el poder. El pueblo venezolano bien, ¿eh? Bien. Sí, muy, muy bien ese. ¿Han sabido elegir o hicieron muy bien en el fraude? Pues a lo mejor sí es chido, ¿no? Sí, yo creo que sí, güey. Sí, se ve. La verdad se ve en las todo lo que sabe de Venezuela últimamente, sí. Todo lo que deja salir por la televisora que expropió, se ve muy padre. Todo lo que sabemos de Venezuela, lo único que sabemos es que las... ¿Cómo se llama? ¿Conchavisión? Conchavisión. Sí, no sé. Azufrevisión o... Tu conchavisión. Tu concha, ve. También queremos felicitar a... Bueno, no. Mejor más bien a Osama... ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Obama Bin Laden. Al presidente Obama, porque perdió el primer debate de para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Sí. Bueno, las encuestas dicen que lo perdió, pues. Okay. Se puso nervioso y dice: no me pregunten eso. Mamá. No soy negro. Soy negro, no debo de morir. Ok, el chiste te hace falta, güey. Claro, tiene que ser un chiste racista, güey. Muy bien. Pasaron muchas cosas estos últimos días. Muchísimos, güey. Que alguien se murió. Ah, sí, Luján. ¿No? Sí. El de gobernación. Sí. Que era de. Sí, pobrecito, güey. Uno más. Sí. Del de Secretaría de Educación. Oye, ¿qué Hugo Chávez no tenía acá un cáncer terminal? Se curó. Se fue a curar al infierno. Y a Cuba. A Cuba, se fue a curar. Ah, no, pues ahí está. Así es, entre comunistas, ¿cómo se curan las enfermedades? Ok. Matan a gente, sacrifican gente. Comen sangre humana. Y pues ya. Creo que son las efemérides de esta semana. Todo eso. Doctor. Mira, Diana Francis Bartra. Ella es de Venezuela, ¿no? No sé. Saludos a Diana Francis. Chelita dice que ya nos está escuchando. Hola, Chelita, ¿qué tal? Chelita es la que luego hizo también un podcast, ¿no? Creo. Sí. El Chelita Cast. No sé. No, cómo se llama. Tonatius es el que se la sabe, porque a veces él es fanático. El acosador nenitas. Exactamente. Sí. A lo mejor por eso está castigado, güey. ¿Quién sabe qué haría, güey? Es que lo malo es cuando ya son menores de edad, güey. Le hemos dicho, güey. ¿Qué le hemos dicho, güey? Pues sí. Está bien, pero asegúrate que no sea menor de edad. Sí, güey, porque sí está mal, güey. Ya no tengo nada que hablar, ¿verdad? No, ya es hora de irnos. Sí, ya se nos puedo hablar de algo feo. Pues rápido. ¿Rápido? No, está bien. ¿Alguien sabe quién es Malala? Malala es Manolo. Malala es una persona que es muy mala. No, Malala es una niña que es de 14 años que era activista pakistaní. Quería, estaba luchando porque las mujeres, las niñas tuvieran educación. ¿Por qué? Porque es, ¿es un derecho de las mujeres? En algunos lugares sí. Ok. Y era como, era una activista muy reconocidilla. Pero esta semana, uno de estos días, hace como dos días, la balacearon. Ay. Así, los talibanes llegaron y esa niña es la que está en contra de todo lo que dice Allah. Ajá. ¿Sí es Allah? Mahoma, Allah, lo que sea. Ah. Y la balacearon. Pero no se murió, está así como en terapia intensiva con un balazo en la cabeza. Ouch. ¿En serio? Eso suena como a lo que pasó en la venada, güey, el fin de... Hace dos días, güey, que balacearon a alguien, güey. Sí, pero no era la, aquí, no era la niña de 14. Pero ve, güey, es que de ahí deben aprender algo las mujeres aquí en México, güey. No se levanten en armas. O sea... No se rebelen. No es... O sea, digo, es muy... Realmente... Pues muy sorprendente lo que hace esa niña y muy... Pues muy de ella, ¿no? No. Es que es su problema, güey. No, me refiero a que es muy enaltecedor lo que hace, muy, muy valiente. Pero pues eso es lo que se ganó, pues. No, no que se lo merezcan, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso, que. Eso le pasa por. Estoy diciendo por que bruja. Realmente arriesga su vida. Ajá. Si fuéramos un programa de verdad famoso, ¿sabes? Ya estarás ahorita. Ya. Corrido. Es muerto. No, a lo que es muerto es... públicamente. Fíjate lo que tiene que hacer esa niña. Y aquí las mujeres que se quejan tanto nada más porque sales con tu marido. Ah. a un lado, a un metro y medio de él. Porque sus maridos quieren salir un día nomás a chelear, güey. Y hacen tanto. Ojalá fuéramos a chelear, güey. O sea, lo que voy es. Ya. O sea. Quisieran vivir en Afganistán y para ver cómo les iba, güey. A ver si es cierto que se ponían sus moños, güey. ¿No? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas con él? Ajá. Imagínate, ya en ese momento ya se quedaron sin orejas, güey. Las podemos, las puedes lapidar, güey. Sí, pues sí, güey. Está bien chido porque las puedes lapidar, güey. ¡Adúltera, adúltera! Y ya. Llegas a tu casa y dices, ¿ves? Te lo dije. Como que tú serías feliz en Afganistán, güey. No, es que como la pinta, ¿no? Como de sí. Pero sería mejor como en Abu Dhabi. No, le falta su turba. Sí, con bueno, la barba que traes ahora sí como barbita. A medio rasurar, güey. Y sí pareces allá del medio oriente. Hoy estamos escuchando a los Caifanes y van a venir los Caifanes. Esa es una cosa que te van a obligar a ir, güey, por ejemplo, a Caifanes. ¿Te van a obligar? Lo van a obligar a ir. Ah, pues ¿no? Qué chido, a mí que me obliguen también. ¿Quiere obligarme también? Sí, hay que ir a ver. La próxima semana, el próximo sábado, va a estar Caifanes, sábado 20. Va a estar Caifanes en la Deportiva de la Hierbabuena, que nos queda aquí también a una cuadra. Muy bien, güey. ¿Algún otro detalle quieres dar sobre cómo nuestro... es aquí, calle. Aquí en la calle. ¿Cómo se llama ahí? ¿Dónde el profesor de algo, no? Paseo del. Ya, güey, ya. Paseo del Pirul. ¿Qué? Señores, pues ya vámonos, ya esa es una bonita. Ya es algo, ya no se quejen tampoco. Y es un regreso. Estuvo horrible, pero bueno. Pero siempre son las pretemporadas. Eso sí, mientras arrancamos nuevamente. Y mientras buscamos bien qué había enlatado. Bueno, amigo Rafa, por favor. Lo que sea. Unas palabras para... Pues... Yo me sigue sorprendiendo que haya gente que escuche esto de verdad, güey. Pero gracias, o sea, está chido que lo sigan escuchando. Y gracias por invitarme al programa. Espero... Bienvenido, eres siempre bienvenido. Espero que me inviten otra vez. Y... Pues échale ganas, chavos. Nos vemos. Mira, eso tengo que decir, güey. Ajá. Yo... construí este programa y yo me lo llevo con él. No me lo voy a llevar, lo destruyo, güey. Pero no, o sea, aprovechen lo que les estoy dejando, güey. Eres una mala persona. O sea, ya los dejé con mil fans en el Facebook, güey. Entonces, muy bien, gracias, güey. Pues échale ganas, güey. Gracias. Es lo único que yo les digo, güey. Yo cuando tuvimos a Cantinflas de invitado. No, cómo no, no podemos. Ay, chato. ¿no? Ya. Dice Andy Rodríguez que, jaja, qué mejor remedio que la para la sed. ¿Eh? Uy. ¿Qué hablas? Dice Andy Rodríguez. Ponle en contexto a la gente, güey. Ah, estoy viendo una fotografía que subió Controlador y comentó Andy Rodríguez. Uf, jaja, qué mejor remedio para la sed. Jaja. ¿Y qué? ¿Pero qué, de qué es la foto, güey? No la ves. Tontito. Okay, sigo. Aquí está, pues sí, te está en el Face, estoy diciendo. Neta, güey. Estúpido. Neta, güey. No la ves. No, de verdad, güey. De verdad. Ya, vámonos. Amigo, por favor. Gracias y saludos a todos. Especialmente a Andreita. Que me gusta mucho. En serio, ¿no has visto su foto, güey? Tiene una peluca azul muy bonita. Sí, sí. No sé qué tengo con las nenitas que usan pelucas de colores, güey. Pero como que sí es acá fetiche, güey. Otra vez llegué a tu casa más, no, con una peluca rosa. Ok, saludos a todos y gracias por escucharlos, de verdad, lo aprecio bastante. Controlador, gracias por seguir escuchándonos, nos vemos pronto aquí con muchas sorpresas y uff. Pues está el padrísimo. Sí, la verdad, bueno, está bien. Gracias por venir invitado, híjole. Es que quiere que le digamos invitado ahí. Para que no se sienta comprometido en venir y de vez en cuando participar. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima ocasión. No decimos cuándo, pero pronto. No olviden seguir recomendándonos. Gracias por sus comentarios. En verdad nos hacen sentir que hay peores podcasts que nosotros. Qué bonita reflexión, ¿no? Sí, exactamente. Pues hasta la próxima, amiguitas. Yo digo que ya escuchen otros podcasts mejor. Y unos más chidos. Cállate. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood away. Sigue escuchando.